Bien, el informe ahí porque ponen que la gente la sala, no es tipo de accidente, no es accidente. Una familia que hizo un poquito de salida, ¿qué es? Bombero Pablo Díaz, ¿nos podría informar lo sucedido en la tarde de este día domingo? Sí, buenas tardes. Salta una alarma a través del bloqueo del 911 y de emergencia 107, donde se ha comunicado de un siniestro vial. Al llegar al lugar nos encontramos por Magalán y Cabo Pérez, primero Pérez, ¿puede ser? Sí, Cabo Pérez, a donde nos encontramos con una femenina que intentó que quitarse la vida, según lo que manifiesta vecino en el lugar, que ha peleado con el novio y quiso quitarse la vida. ¿Las condiciones que fue trasladada a la femenina? Según gente de la policía, que estaba empastillada y tenía algunas decoraciones porque cayó de lo que sería de la motocicleta que se conducía con el novio.